El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, batalla perdida. En Historia de la Ciencia, la casa de los dioses. En A la velocidad de la luz, progreso visible. Primeros momentos, comida violenta, ilusiones deportivas. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 14 de marzo de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y de nuevo, haciendo el programa con lo que usted nos pide en el correo electrónico. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Y en Twitter, Enrique-Ganem. De chile, de dulce y de manteca. Los astrónomos han observado las estrellas de manera sistemática y con conocimiento desde hace ya más de un siglo. La espectroscopía, la técnica que permite analizar el arco iris que se forma cuando la luz de un objeto pasa a través de un prisma, permite revelar la composición química y las condiciones físicas de un objeto lejano sin tocarlo. Durante mucho tiempo se pensó que sería imposible conocer la naturaleza de las estrellas. Algunos filósofos, me parece que fue Auguste Comte, llegaron a decir que existían verdades que siempre escaparían al intelecto humano, y una de esas verdades era la naturaleza de las estrellas. Corríjame si no fue Comte, por favor. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, y en Twitter, Enrique-Ganem. Ahora sí, gracias a la espectroscopía ya sabemos de qué están hechas las estrellas y podemos empezar a entender su evolución, a pesar de que la evolución de las estrellas es muy lenta desde nuestra perspectiva. Las estrellas que viven más rápido, porque debes saber que las estrellas no viven ni lo mismo, mientras más chica es una estrella, más tiempo vive, más lentamente se quema. Las estrellas grandes, que se queman rápido, duran 5, 8, 10 millones de años. Es demasiado tiempo para notarlo desde aquí. Pero, y esta analogía se ha usado mucho en varios libros de texto de astronomía, si usted entra a un bosque y se fija con cuidado en los árboles, podrá darse una idea de cuál es la historia de la vida de un árbol, a pesar de que la vida de un árbol dura mucho más tiempo que el que va a pasar usted en el bosque. Ya tenemos una idea bastante clara de cómo nacen las estrellas. Hay unos objetos que se llaman próplidos. Ya hemos platicado de los próplidos. Próplido es una abreviatura juguetona de disco protoplanetario. Usted ve en el telescopio en ciertos lugares, en nubes de gas muy densas, en donde seguramente se están formando estrellas, ve unas manchitas a veces ovaladas, oscuras, de gas que está cayendo por su propia gravedad y está empezando a generar una estructura más densa, y en el centro de esa estructura van a ser una estrella. Una de estas nubes, uno de los muchos lugares en donde se pueden ver estrellas en formación, se encuentra en la constelación de Perseo, que está hacia el norte. Es una constelación que se puede ver fácilmente desde la Ciudad de México en una noche despejada, si conoce las constelaciones. La constelación de Perseo está muy pegada a la de Andrómeda, tanto astronómicamente como mitológicamente. Ya platicaremos en alguna ocasión, cuando usted lo decida, de la mitología grecolatina y cómo es que se ha reflejado en el cielo. Muchas de las constelaciones que hay en el hemisferio norte tienen una historia mitológica. Hay una nube de gas en la constelación de Perseo que está a 770 años luz de distancia de aquí. La luz tarda esa cantidad de años en llegar desde allá hasta acá. Esa luz no solamente es visible. Cuando se empieza a formar una estrella, el gas y el polvo que van a formar a esa nueva estrella generalmente están relativamente fríos. No están lo suficientemente calientes para emitir luz. Emiten ondas de radio de algún tipo. Y también emiten luz infrarroja, la luz del calor. Utilizando el telescopio espacial Herschel, de la Agencia Espacial Europea, que se dedica a observar luz infrarroja, y el telescopio de Green Bank en Virginia, un telescopio gigante que ha tenido una historia muy interesante. La primera versión de ese telescopio se cayó. Fue un derrumbe terrible, hasta cierto punto esperado. Ya platicaremos esa historia, si no se nos va el tiempo. Bueno, utilizando esos dos telescopios, uno para observar luz infrarroja y otro para observar ondas de radio, fue posible rastrear el movimiento de ciertas moléculas, por ejemplo, amoníaco, que es una molécula que es relativamente común en las nubes de gas donde se forman estrellas. Si usted ve que las moléculas de amoníaco parecen estar dando vueltas alrededor de algo, usted puede imaginarse que en el centro de ese algo se está formando una estrella. El equipo de investigadores, es un equipo internacional que acaba de publicar este trabajo, involucra a investigadores de la Universidad de Victoria en Canadá principalmente, revela precisamente estos movimientos de rotación de moléculas de gas que están empezando a colapsarse para formar una estrella. Estamos a punto de ver cómo nace una estrella. Por otro lado, usted no debería comer ácidos grasos trans. Ya le platicaré en otra ocasión por qué se llaman trans. Tiene que ver con la forma en la que las moléculas de ácido graso se enlazan unas con otras para formar una supermolécula de grasa. Los ácidos grasos trans tienen varias cosas desagradables para su salud. Por ejemplo, pueden facilitar la aparición de estas bolitas de grasa en las arterias, que facilitan el endurecimiento de las arterias mismas, y eso genera una condición que se llama aterosclerosis, que usted conoce. Puede producir un ataque cardíaco, un derrame cerebral, demencia por falta de circulación en el cerebro, mil cosas. Pero hay otro detalle más, otro detalle negativo de las grasas trans, que fue revelado por el equipo de la doctora Beatriz Golomb de la Universidad de California en San Diego. Ella trabaja en el Departamento de Medicina. Los resultados fueron publicados en la revista PLOS ONE, que se ofrece por Internet de manera gratuita y que es de muy alto nivel. Ya le dejé la liga de PLOS ONE en Twitter. Y recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Bueno, lo que hicieron fue estudiar la historia personal y familiar y las características del comportamiento de 945 personas, hombres y mujeres de distintos grupos sociales y de distinta historia familiar, y encontraron que en general, mientras más grasas trans consumen, más agresivos se vuelven. Si tiene usted un problema de agresividad, una primera forma de empezar a controlarlo consiste en cambiar su dieta por una más sana. Y ya para irnos al primer corte, Jessie Witt, de la Universidad de Purdue, es una dama que no solamente hace trabajo de investigación en psicología, también es deportista. Ganó con el equipo en el que participaba la medalla de oro en los Juegos Mundiales de Frisbee. Y ha utilizado su conocimiento científico y su gusto por el deporte para producir un artículo interesantísimo que salió en la revista Psychological Science, una revista de las que he platicado en otras ocasiones, que se dedican a publicar puros artículos de alto nivel. En pocas palabras, lo que encontró es que si usted juega básquetbol y quiere tener más posibilidades de atinarle a una canasta en un tiro libre, imagínese que el aro es más grande. Es así de sencillo. Si usted consigue con una ilusión óptica hacerle creer a una persona que el blanco a donde va a tirar una pelota, por ejemplo una pelota de golf o una pelota de básquetbol, es más grande, la probabilidad de atinarle aumenta. La psicología no solamente sirve para hacer mejor nuestra vida y más disfrutable, sirve hasta para mejorar el rendimiento deportivo. Vamos a hacer un corte y continuamos con la batalla perdida. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Espíritu fantástico, la sinfonía de la naturaleza. La historia del Renacimiento no solamente narra cómo cambió la perspectiva del ser humano sobre su propia identidad y su relación con el mundo. No solamente habla de cómo nacieron la ciencia y el arte modernos. También narra cómo la sociedad humana se hizo más descarada en su interés por el poder comercial, político o de cualquier otra índole. La historia del Renacimiento está llena de batallas. En 1440 hubo un enfrentamiento muy fuerte entre Milán, al norte de Italia, que formaba un grupo de poder muy grande que se le oponía al poder del Papa, que de alguna manera, directa o indirectamente, controlaba el resto de Italia. en un pueblo que se encuentra en la Toscana, que es una región especialmente bella. Busca en internet fotos de la Toscana, del campo en la región de Toscana, para que vea lo bonito que es. En un pueblito pequeño, mucho más pequeño en aquella época que ahora, que se encuentra en Toscana, que se llama Anghiari, se juntaron poco más de 4,000 soldados que representaban al poder de la Liga de Italia. La Liga de Italia era una colección de estados italianos independientes que era dirigida por la República de Florencia. Hubo una larga serie de guerras que son, puede usted encontrar la historia en cualquier buen libro de texto, busque las guerras de Lombardía, a principios del siglo XV. Estas guerras fueron libradas principalmente entre la República de Venecia y el Ducado de Milán y los aliados de cada uno de ellos. Para 1440, el país líder de la Liga de Países Italianos era precisamente la República de Florencia. El enemigo de esta liga, el ejército de Milán, tenía una fuerza superior y además era controlada por una persona que tenía mucho conocimiento de la guerra. Existía un grupo de personas en aquella época que se hacían llamar los condotieros. Los condotieros eran, en pocas palabras, soldados mercenarios profesionales que se ponían al servicio de quienquiera que les pagara bien. Era gente que conocía muy bien el arte de la guerra y que obviamente no se tentaba el corazón para deshacerse de nadie. Un condotiero famoso, Niccolò Piccinino, dirigía a las tropas del duque de Milán, del duque Visconti. A finales de junio de 1440, las dos fuerzas se enfrentaron y, a pesar de estar en minoría, las fuerzas de la Liga de Italia ganaron. Esta batalla, que fue crucial en esa guerra, sirvió para garantizar la libertad, entre otras cosas, de la República de Florencia. Y como consecuencia de eso, los florentinos seguían celebrando el éxito de la batalla de Anghiari muchos años después del final de la misma. Años después, bastantes años después, más de 60 años después de esa batalla, la República de Florencia se había convertido en uno de los grandes líderes intelectuales, culturales de Italia y, por lo tanto, del mundo. Sus palacios estaban adornados con los mejores trabajos de muchos de los artistas más importantes. Y además, con alguna facilidad, las grandes mentes del Renacimiento, las mentes científicas, encontraban trabajo en la República de Florencia. Enfrente del Palacio Viejo, el Palazzo Vecchio, hay una plaza, la Plaza de la Señoría, en donde, por cierto, de vez en cuando llegaban a quemar gente, como por ejemplo a Girolamo Savonarola, por bocón. Ya le platicaré la historia de Savonarola alguna vez. En esta plaza llegaron a existir esculturas maravillosas. Ahora hay copias de esas esculturas y los originales están protegidos bajo techo. Una de ellas es el David de Miguel Ángel. ¡Nada más! Bueno, al lado del Palacio Vecchio hay una galería que tiene, pues, una buena colección de arte, que se llama la Galería de los Oficios. Y atrás de la Galería de los Oficios hay un museíto de este tamañito que está lleno con aparatos hechos, entre otras personas, por Galileo Galilei, incluyendo su primer telescopio. Ese es el tipo de densidad intelectual de este lugar. Bueno, la batalla de Anyari, entonces había que celebrarla. Se gana la batalla, pasan los años, crece Florencia, empieza a atraer a intelectuales de todo el mundo y entre ellos llega Leonardo da Vinci. A Leonardo se le encarga una pintura para la sala importante del Palacio Vecchio, para la sala de los 500. Esta sala tiene 52 metros de largo, 23 metros de ancho, y bueno, pues, en pocas palabras, era allí donde se decidían muchos de los aspectos del destino de Florencia y, por lo tanto, del mundo occidental. Porque lo que le pasaba a Florencia afectaba a toda la intelectualidad de Europa. Se ordenaron varias pinturas para decorar las paredes, pinturas con aspectos importantes, con partes importantes de la historia de la República de Florencia. Se ordena la batalla de Anyari. Leonardo se pone a trabajar. Ya conoce usted un poco la historia de los trabajos de Leonardo. Empezó a hacer la obra. Empezó a trabajar con las técnicas que ya conocía y en las que eran buenas, en las que era bueno, perdón, por ejemplo, la técnica del fresco. Y bueno, para hacerle corta la historia, a mediados del siglo XVI se ordenó ampliar más la sala, originalmente era un poco más pequeña, y cambiar un poco su distribución. El gran duque Cosme I, ordenó estos cambios, incluyendo algunos cambios que le permitían a él prácticamente desde su cuarto tener control sobre lo que pasaba en la sala de los 500. Y bueno, como parte de estas transformaciones, se dice que se cubrió el trabajo de Leonardo da Vinci con una pintura hecha por el mismo Vasari. Al regreso del corte le voy a platicar de lo que pasó a finales del año pasado. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Vasari, además de ser un gran arquitecto y un gran pintor, tenía una enorme admiración por los fundadores de su profesión. Escribió un libro con un título que podría ser casi tan largo como el libro mismo. Se llama Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos italianos desde Cimabue hasta nuestros tiempos. Para ahorrarse saliva, mucha gente lo conoce como Las vidas de Vasari. Este libro, que fue publicado por primera vez en 1550, incluye, desde luego, mucha información sobre Leonardo da Vinci. Vasari tenía una gran admiración por Leonardo, y por eso mucho de lo poco que sabemos sobre la vida de Leonardo lo sabemos por el libro de Vasari. Por eso mucha gente creyó que lo que Vasari decía con respecto a la pintura de la batalla de Anyari era cierto. La pintura se encontraba en la plaza de los 500, en la sala de los 500, y cuando se ordenó el arreglo de esta sala, pues obviamente algunos dijeron, ¿sabes qué? Esto ya está medio viejo, vamos a cubrirlo. Se mandó cubrir, destruir el fresco de Leonardo. En su lugar iba a quedar una pintura de Vasari que todavía está allí. Vasari dijo que no había destruido la pintura, que la había protegido y había puesto una capa encima de otro material y había pintado allí. Solo la palabra de Vasari, durante varios años, durante siglos, los expertos en arte soñaban con la posibilidad de encontrar la pintura perdida de Leonardo. Una pintura que fue copiada en 1603 por Rubens, nada menos que por Rubens. La copia de Rubens, que desde luego es magnífica, se encuentra en el Museo del Louvre. Es la pintura que todo mundo conoce de la batalla de Anyari, y le voy a dejar una liga a esta reproducción que hizo Rubens en Internet, en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Si la pintura sigue allí, debe ser maravillosa. Por otro lado, la pintura de Vasari es tan buena que se le considera patrimonio de la humanidad. No puede uno agarrar y nada más romperla para ver qué hay detrás. Como consecuencia de todas estas historias, un experto, Maurizio Seracini, comenzó a sospechar, porque Vasari nunca fue muy explícito con respecto a lo que pasó con la pintura de Leonardo, comenzó a sospechar que la pintura de Leonardo está debajo de la batalla de Marciano, una pintura que se encuentra precisamente en la plaza de en la sala de los 500. Es un fresco enorme, la parte de arriba está a 12 metros por encima del suelo. Hay unas palabras que dice Cerca trova, el que busca encuentra. En el Renacimiento eran muy comunes los acertijos, el dejar pistas como las que encuentra usted en el Código Da Vinci. Algunas personas, entre ellas Seracini, llegaron a pensar que ese mensaje oculto lo había dejado Vasari para decir, oigan, busquen aquí, no sean mensos, busquen aquí. Primero, se comenzaron a hacer estudios no destructivos. Por ejemplo, con radar. El radar es un aparato que emite un pulso de un tipo de luz que no podemos ver, ondas de radio, y luego cuenta con mucha precisión cuánto tiempo tarda en llegar el eco de ese radar. Si usted ilumina a un material con el tipo de ondas de radio apropiadas, esas ondas de radio pueden penetrar unos cuantos centímetros en el material, por ejemplo, en el yeso o en cualquier otro material que use usted para una pared. Si usted utiliza un radar con las características apropiadas y avienta la onda de radio con el ángulo apropiado, usted puede descubrir si existe una doble pared en el muro de la sala de los 500. Usted ve un muro sólido, pero a la hora de aventar una onda de radio encuentra que parte de las ondas de radio rebotan en la pared y otra parte rebotan en algo que se encuentra unos centímetros más adentro. Si utiliza usted una cámara termográfica, una cámara que mide cómo se van enfriando los distintos materiales al final del día, usted puede encontrar la evidencia de la existencia de una segunda pared si encuentra que la parte de adelante, la parte que usted ve de la pared, se enfría muy rápidamente y unos pocos centímetros atrás de la pared hay alguna otra cosa que guarda calor. Esa otra cosa podría ser una segunda pared oculta que tiene a una pintura. Al regreso del corte, vamos ahorita a hablar de historia de la ciencia, y al regreso del corte le voy a platicar sobre el final de esta nota de la batalla de Anjari. Hace poco salió una nota en varios noticiarios, en varios medios de comunicación. Le voy a platicar en qué va el trabajo que parece que está revelando a la pintura perdida de Leonardo. La crónica del conocimiento y sus forjadores. Con frecuencia, los relatos históricos están llenos de historias obviamente fantásticas. Nadie en su sano juicio puede creer en ellas tal y como se narran en la actualidad. Las asombrosas transformaciones de Zeus, por ejemplo, solamente pueden ser tomadas como metáforas. Esta situación, sin embargo, ha enmascarado hechos verdaderos. La cultura griega, aún en su mejor momento, era numéricamente débil. La cantidad de los pobladores de los distintos estados helenos era muy inferior al de otras potencias de la época. En algún momento de la historia, Persia llegó a tener un ejército casi invencible. Los soldados de Jerjes no conocían rival. Cuando el rey decidió marchar sobre Atenas, parecía que nada podría interponerse en su camino. El general Temístocles era un gran estratega. Conocía perfectamente tanto su propia fuerza como su propia debilidad. También tenía una idea razonablemente clara de las virtudes y defectos de los persas. A pesar de esa ventaja, que es considerable, los escasos recursos de su país lo hacían dudar del resultado de la guerra, aun cuando Jerjes ya había comenzado su marcha. Entonces el general acudió al oráculo de Delfos. En ese lugar, una sacerdotisa recibió la solicitud del general. ¿Qué debía hacerse? ¿Cómo salvar a nuestra tierra? La sacerdotisa fue bajada suavemente al fondo de una grieta de donde salían vapores extraños. Después de un rato, comenzó a moverse de manera extraña y su voz cambió de tono. Lo único que dijo fue, Atenas será salvada por su muralla de madera. En poco tiempo, Temístocles creyó entender que esa muralla de madera era la flota ateniense. No existía ningún otro atributo militar hecho de madera en toda Grecia. los atenienses abandonaron su ciudad y se fueron a pelear al mar. Algún tiempo después, la mayoría de los soldados de Jerjes perecían ahogados o quemados en sus naves. Durante años, esta historia clásica fue clasificada en la misma categoría que las aventuras de Moisés. Parecía una fantasía. En los restos del templo de Delfos no existía grieta alguna ni evidencia química de la existencia de gases que pudieran inspirar el trance de la sacerdotisa. Esta actitud impidió el desarrollo de trabajos de investigación sistemáticos en la zona. Por fin, y gracias a la terquedad de un antropólogo, fue posible realizar excavaciones profundas en Delfos. Los asombrados investigadores encontraron una gran grieta y lo que a simple vista parecían ser las huellas que dejaría el vapor de una fuente volcánica rica en gases alucinantes. Así, después de más de 4 milenios, el oráculo de Delfos volvió a la vida. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Mire, mejor me corrijo yo antes que lo haga usted. Al final de la sección de historia le dije que después de 4 milenios el oráculo de Delfos volvió a la vida. No, tampoco. 2.5 milenios. Jerjes nació en el 519 antes de Cristo y murió en el 465 antes de Cristo. Bueno, una vez hecha la corrección, vámonos de regreso al asunto de la batalla de Anyari. Los primeros estudios que se hicieron sobre la pared en donde se encuentra la batalla de Marciano, de Vasari, sugerían la existencia de una segunda pared atrás. ¿Qué podría tener esa pared? En la mente de muchas personas, entre ellas Maurizio Seracini, estaba el fantasma de la batalla de Anyari. A partir del año 2007, el Consejo de la Ciudad de Florencia y el Ministro Italiano de Cultura dieron permiso para continuar con el trabajo. En diciembre del año pasado, Seracini y su equipo hicieron hoyos muy pequeñitos en áreas del fresco que parecían haber sido restauradas. Es decir, perforaron partes del fresco que no eran originales, del fresco de Vasari. Y descubrieron varias cosas que ahorita le voy a reportar. Hicieron estos agujeritos y metieron un tubito con fibra óptica. Este tubito actúa como una manguera, pero en lugar de llevar agua, lleva luz. Si usted tiene un tubito lleno de fibras ópticas y tiene las lentes apropiadas, usted puede ver imágenes de alta calidad de cualquier cosa que se encuentre en la punta del tubito. Y como el tubito es flexible, usted puede meterlo por un agujerito y tratar de ver lo que hay, por ejemplo, en las perforaciones que hicieron estos investigadores en las zonas restauradas del fresco de Vasari. Lo primero que vieron fueron unas manchas de color en la segunda pared que efectivamente se encuentra cubierta por el fresco de Vasari. Tomaron unas muestras de esos pigmentos. Encontraron unas manchitas, unas descascaradas de pintura negras y otras de color rojo. Tomaron esas muestras microscópicas y se la llevaron a un microscopio electrónico de barrido que sabe hacer espectroscopía dispersiva de rayos X. ¿Qué demonios es esto? Bueno, primero, un microscopio electrónico es un aparato que puede aumentar la imagen muchas más veces que un microscopio normal. En lugar de usar luz, usa electrones. Hace poco hablamos de esto. Cuando usted le avienta cosas a un átomo, cuando estas cosas golpean contra un átomo, le transfieren energía. El átomo absorbe energía y luego la vuelve a remitir en forma de luz. Cada átomo emite un tipo de luz diferente cuando es golpeado. Cuando usted mete una cosa en un microscopio de electrones, lo que está haciendo es aventar un montón de electrones contra esa cosa. Si usted modifica un poco, bueno, un muchito al microscopio electrónico, usted puede medir las características de los distintos colores de rayos X que emiten los átomos que están siendo golpeados por los electrones. Usted puede seleccionar una esquinita de una hojuela de pintura. La amplifica mucho con el microscopio electrónico. Con la ayuda de la computadora le dice a la máquina: oye, ¿sabes qué? Aviéntale un chorro de electrones fuerte a este puntito de esta descascarada de pintura. El aparato envía un pulso especialmente fuerte de electrones contra esa parte de la pintura. Los átomos en ese lugar reciben un golpe fuerte, emiten rayos X, y si usted analiza esos rayos X, sabe qué átomos hay allí. Si sabe qué átomos hay allí, sabe qué moléculas hay. En pocas palabras, sabe de qué está hecha la hojuela de pintura. Cuando se colocó... me faltaba decir un microscopio electrónico de barrido. Es un microscopio electrónico que le permite ver las imágenes en tres dimensiones. El otro tipo de microscopio electrónico es el microscopio electrónico de transmisión. Los microscopios normales que usted conoce de juguete son microscopios de transmisión. ¿Por qué se llaman así? Porque la luz, o los electrones en el caso del microscopio electrónico, pasan a través de la muestra para llegar a sus ojos o a la cámara de televisión, según lo que sea. En su microscopio de juguete, usted hace pasar luz por la parte, con la ayuda de un espejo, por la parte de abajo del microscopio. La luz pasa a través de la muestra que está en un pedazo de vidrio que se llama portaobjetos, y el microscopio concentra esa luz y la amplifica, y usted da una imagen amplificada de una transparencia del objeto que está viendo. Los microscopios que les llaman de disección en las escuelas permiten ver una imagen en tres dimensiones amplificada de un objeto. Esos son los microscopios de barrido. Bueno, con la ayuda de este microscopio de barrido, que sabe medir las características químicas de pedacitos chiquitos de lo que está usted viendo, se encontró que la hojuela negra está hecha de materiales iguales a los que usaba Leonardo da Vinci para pintar cosas negras, por ejemplo, en la Mona Lisa o en la pintura de Juan el Bautista, otra de las pinturas famosas de Leonardo. Si usted hace baña con estos electrones a un pedacito de la pintura de Leonardo en la zona negra, encuentra una composición química igual a la hojuela de pintura negra que se sacó detrás del mural de Vasari, de la pintura de Vasari. Las hojuelas de color rojo que también fueron extraídas con este tubito, que además de tener una lamparita y una cámara, tenía alguna pincita para poder sacar muestras, las hojuelas de material rojo, se encontró que están hechas de laca roja. Normalmente cuando usted pone yeso en una pared no pone laca. La laca es cara y además impide que el yeso agarre bien. Todo esto sugiere que alguien protegió de alguna manera alguna cosa que había en esa pared para poner encima el mural de Vasari. Las imágenes que se pudieron tomar con la camarita, con el tubito de fibra óptica y cámara, son muy malas porque, bueno, obviamente una pared está pegada a la otra. A la hora de hacer la perforación levantaron un pedacito del mural de Vasari, de la parte que había sido restaurada, y pudieron ver una fracción pequeña de lo que hay atrás. Y lo que encontraron es una mancha de color café que parece que fue aplicada con un pincel. Se ven huellas como de pincelazos. Usted no pinta una pared gigante a pincelazos, a menos que esté usted zafado o sea Leonardo da Vinci pintando un mural. Finalmente, el grupo de investigadores confirmó con la ayuda de este tubito, del endoscopio, el aparato que permite ver por adentro a una cosa, encontraron que efectivamente hay un espacio de aire muy pequeñito entre la pared original, que quién sabe qué demonios tiene, y la otra pared que tiene el fresco de Vasari. Todo esto sugiere que hay una pintura importante detrás de la pintura de Vasari. Alguien se tomó la molestia de protegerla con mucho cuidado. Al regreso del corte, la parte final del programa. En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Muchos de ustedes me preguntan si ya se confirmó el descubrimiento de la pintura perdida de Leonardo. No, todavía no. Pero hay mucho, es muy sugestivo lo que se ha encontrado hasta ahora. El trabajo que le fue encargado en 1503 a Leonardo fue considerado maravilloso, a pesar de que no quedó todo lo bien que Leonardo quería porque estaba experimentando con nuevas técnicas. Pero llegaron a decir que esta pintura era una escuela para todos los pintores del mundo. Parece que realmente era maravilloso. Vasari admiraba mucho a Leonardo, le encargaron remodelar completamente la sala de los 500, pintó 6 nuevos murales y le ordenaron destruir el trabajo de Leonardo. Como que todo empieza a concordar. Vasari, gran admirador de Leonardo, probablemente protegió el fresco. Toda la evidencia visual sugiere que hay una pintura atrás, alguien se tomó la molestia de protegerla. Es muy probable que dentro de poco, y utilizando técnicas avanzadas, se comience lo que seguramente va a ser el lento y cuidadosísimo trabajo de quitar el valiosísimo fresco de Vasari para revelar lo que hay detrás. Leonardo da Vinci tuvo una carrera muy amarga. Muchos de sus grandes triunfos se perdieron como consecuencia de su gusto por experimentar, como por ejemplo la última cena que no le quedó bien. Al principio decían que era una pintura maravillosa, pero empezó a perderse rápidamente porque la técnica que él desarrolló no la había ensayado antes. Era un primer experimento. Una estatua enorme, una estatua ecuestre gigantesca, nunca se pudo llegar a terminar como consecuencia de la guerra. Hubo un montón de cosas que Leonardo empezó a hacer y nunca pudo terminar por un motivo o por otro. Muchos de los grandes sueños importantes de Leonardo no se pudieron realizar porque no existía la tecnología en la época para poder volar, para poder respirar debajo del agua. No había la tecnología para fabricar lo que Leonardo soñaba. A pesar de esto, el talento obvio de Leonardo, la capacidad para ver muy al futuro, su independencia intelectual y personal, muchos de los aspectos de la vida de este hombre nos resultan cada vez más y más preciosos a toda la humanidad. Por eso admiramos tanto su trabajo. No solamente por la calidad con la que con unas cuantas manchas de pintura genera imágenes maravillosas en un lienzo, imágenes que difícilmente se pueden creer que hayan sido pintadas, están muy bien hechas, sino que además su talento para crear ideas que le dan más poder al ser humano, de alguna manera es, ¿cómo le diría yo? Es positivo, es optimista. Leonardo es optimista. Imagina un mundo en donde se hace posible generar grandes obras de hidráulicas para controlar inundaciones, por ejemplo. Imagina un mundo en donde podemos vivir en el aire y vivir debajo de las olas. Y ese mundo ya se ha hecho realidad en muchos sentidos. Y algunas de las ideas de Leonardo, desde luego con grandes modificaciones, pasan por encima de nuestras cabezas todos los días. Por eso, cualquier cosa nueva de Leonardo es tan atractiva. Por eso un libro como El Código Da Vinci es tan atractivo, porque involucró a Da Vinci. Está bien escrito, pero además involucró a Da Vinci. Ya verá usted, tendrá la oportunidad de ver en internet la reproducción de Rubens de la Batalla de Anghiari. Va a encontrar una pintura fuerte, con unos gestos muy intensos. Verá usted el cuidado que se toma para dibujar cada músculo, no solamente de los combatientes, sino también de sus caballos. Y se dará cuenta que a pesar de tratarse de algo terrible, de una batalla, esta pintura muestra al ser humano como alguien especial. Algo parecido ocurre con los trabajos de una persona con la que no se podía ver, Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel presenta al ser humano como digno, grande, bello, con visión, con talento, con inocencia. Ese es el mensaje invisible, pero que siempre pega, que siempre llega de estos grandes artistas. Y de alguna manera esa inspiración invitó o facilitó el trabajo de los científicos. A final de cuentas, el trabajo de los científicos es igualmente optimista. Lo que no entendemos ahora lo vamos a poder entender mañana. Lo que no podemos hacer ahora lo vamos a hacer mañana. No es un accidente que mientras se desarrollaba esta efervescencia intelectual se estuvieran gestando las bases de la revolución científica que llegó un siglo después. No es un accidente. Una cosa llevó a la otra, una cosa alimentó a la otra. Ambas cosas se alimentan ahora. Y cualquier fragmento de esa historia, por maltratado que esté por el paso del tiempo, por que las técnicas que usó el artista original no eran las apropiadas, lo que sea, cualquier resto de esa historia debe ser preciosa para nosotros. No solamente por lo que es, sino por lo que ha representado a lo largo de todos estos años para el desarrollo no solamente físico, sino sobre todo espiritual, cultural de la sociedad humana. Por eso es tan importante la historia de la batalla de Anyari, y por eso al final de este programa lo invito a que entre usted a Twitter, Enrique-Ganem, para que pueda ver usted una imagen de esta pintura de Leonardo da Vinci, la batalla de Anyari. Vámonos a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. Nuestro conocimiento sobre genética cada vez se hace más y más claro que vamos a poder reproducir los órganos que de manera natural nos dio la naturaleza. Esta idea, hasta ahora, parece ciencia ficción. Si bien se han hecho algunos microórganos parecidos a los humanos, por ejemplo, microhígados humanos, que sirven para medir los efectos de ciertos medicamentos, o cuando menos van a servir, todavía no se usan de manera continua, todavía no hay nadie que haya podido construir un órgano humano completo. Sin embargo, los trabajos que se realizan en varias universidades ya están muy cerca de conseguirlo. Un grupo de científicos de la Universidad de Wisconsin en Madison acaban de lograr que un grupo de células que se derivaron de células humanas de la sangre, se tomaron células humanas de la sangre, se les sometió a una transformación genética, se volvieron células madre, y esas células madre lograron empezar a crear las bases de una retina. Todavía es muy temprano para crear retinas humanas funcionales a partir de células madre creadas en laboratorio, que no tienen que ser extraídas de un cordón umbilical, por ejemplo. Sin embargo, este avance tan importante, realizado por el equipo del doctor David Gamm, abrirá el camino en el corto plazo para desarrollar técnicas que nos van a acercar más y más a la época en la que vamos a poder reemplazar cualquier parte de nuestros cuerpos tomando a nuestras propias células. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. We'll be right back.